Pues bien, muy buenas tardes, nuestros queridos digital escuchas, pod escuchas. Nos encontramos transmitiendo Chacales sobre línea, el programa. Transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra cabina ubicada en Laboratorios Bunker, en Cuautitlalpango de las Manzanas, número 8, Colonia Desconocida. Los saluda Alejandro Ramírez, alias El Rey Choco, y a mi lado izquierdo tenemos al operador y locutor de este programa, Odín Rocha, alias Vaquero, y Roberto Carlos Donacimiento, alias Bob. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Después de dos programas con sequía, uno por fallas eléctricas, mejor dicho los dos, estamos aquí de vuelta esperando que estén a gusto. Y ahorita abro el mail de Factor porque no me acuerdo cuál fue la clave, porque Rocha 2 fue formateado hace unos cuantos días. Bueno, es cierto, hace como unas semanas, ¿verdad? Que pasó a ser a mejor vida, entonces ya no tiene ni driver de sonido. Y ahorita buscaré el mail para poder conectarme a Factor. De regreso al Choco en lo que yo busco aquí. Y muy bien, el día de hoy tendremos un programa lleno de excitantes novedades y diversiones épicas que serán grabadas en su subconsciente de manera constante en este momento. O sea que va a estar chingón. No grites, cabrón. Efectivamente. Y bien, señor Rocha. Yo no grito. No grita. Bien, estamos teniendo unos pocos problemas. El señor acaba de comer cochinita pibil. Parece que traía mucho chile, estaba picosona. Y bien, ¿con qué rola comenzaremos el día de hoy, señor Rocha? A partir de este momento comienza Chacas Online. En Factor Radio. Factorradio.mx.gs. Chacas Online. les recordamos a todos nuestros podescuchas que pueden escuchar las transmisiones grabadas de estos programas en vivo en la dirección electrónica ancha red mundial con punto chacalesobrelinea.teca. La teca es de Tecate. Y bien, acabamos de escuchar tres canciones. Una... ¿Fue solo una? Ah, bueno, es que nosotros estábamos escuchando canciones antes de que empezara el programa. Lo siento, las otras dos realmente estaban buenas, pero bien, para los que la hayan reconocido, esta fue una canción de Led Zeppelin, ejecutada en la voz de... ¿De quién, señor Rocha? Christine Lycan. Y bien. ¿De quién, perdón? Christine Lycan. Me fascina el toque de sutileza que le da este cabrón cuando me empieza a hablar. Y ha regresado el Rey Choco, después de quién sabe cuántas veces le sacaron quién sabe cuántas muelas del juicio y quién sabe de cuántos juicios escapó. Y después de ese periplo de sobrecogimiento intelectual, decidí tomar un tiempo sabático para cuestionarme acerca de los motivos que me mueven dentro de este programa. Y si bien no podemos impartir algo de cultura, nos burlaremos de aquellos que lo tratan usando tonitos pretenciosos o dando programas de noticias en inglés. ¿Alguno de ustedes los ha escuchado? Ah, ya, ¿eh? O sea, mala onda, realmente mala onda, pero es que, o sea, lo oculto es como buena onda, como lo minimal. O sea, lo minimal es buena onda. Ya. Bueno. ¿Quién habla? Bueno. ¿Quién habla? Lo sentimos, fue tan minimal que nos quedamos callados. Sí. ¿Querían arte? Ahí está. De tu arte a mi arte, pues ya sabes lo que sigue. Hablando de túnica, qué buen Choco nos va a deleitar con su... ¿Ya no? ¿Ya? Esto es un Rebel, mi Rebel. Con su desnudo. Something's going on and you know I know I'm like a stinking dinosaur. Yo también te quiero, mamacita. She was there at the bar. She heard my guitar. She was long and tall. She was the queen of them all. En un futuro no muy lejano, aquí en las tierras de Iscalopan de las Bananas, se encontraban tres personajes. A mi lado izquierdo, el Rey Choco, que anda hojeando una revista como si estuviera en el Sambors. Y en la consola, Dora, el Vaquero. Bueno, estamos de regreso después de no sé qué escuchamos porque no les estoy poniendo atención a la consola. Yo les voy a decir con qué par de melodías acabamos de deleitar nuestros aparatos auditivos. La primera canción fue de Rebelde, Conoce Rebelde, Sácate de mi vida. Y la segunda de los Wannabe Viajeros o Willabies o algo así. Se llama La Última Noche. Continúe, caballero. Gracias. Esto de Rebel Meets Rebel es un proyecto del fallecido guitarrista Andy Medic Darrell de Pantera con su hermano Vinnie Paul y el bajista de Pantera Rex, con un cantante de country que tiene un poder sorprendente. De los otros personajes no tengo ni la más remota idea de quién colines eran. ¿El cantante tiene el poder de volar? Sí, agarra unas tachas y dice para arriba, arriba, arriba, arriba y dale, dale, dale. Ok. En fin. ¿No tiene poder de convencimiento? Bueno, eso, quién sabe, la labia es todo posible. Tiene en el poder de la palabra. Exactamente, como todo lo tenemos. En fin, nos vamos a ir con... ¿Con qué? ¿Con qué nos vamos a ir, señor locutor número 3? Con una opinión acerca del arte en estos momentos, a cargo de el señor Rocha. Ah, no, no, a cargo de mí. Sí, bien. El señor Rocha acaba de delegar sus responsabilidades, por lo cual empezaremos con un cuestionamiento. ¿Qué es el arte? ¿Quién quiere el arte? Y de mi arte a tu arte, comentemos lo siguiente. En la pasada semana, sí fue en esta pasada semana, efectivamente, en la pasada semana el fotógrafo austrohúngaro de nacionalidad estadounidense, Smashing Tonic. Esa es una pomada para la erección. Perdón. Jason Tonic. No. ¿Cuál Jason? ¿No? Spencer Tunic. ¿Como los atunes? Ah, bien. Tunic. Tunic, güey. Bien, después de la demostración de estupidez por parte de mi compañero con el programa. Bien, ¿me puedes repetir el nombre? Se llama Spencer Tunic. Bien, después de una muestra irreverente de pseudoarte cuasi vanguardista de Spencer Tunic en la Ciudad de México, nos podemos dar cuenta de ciertos detalles respecto al arte, uno de los cuales nos llevará a reflexionar que casi cualquier rara puede ser arte. ¿Cualquier rara? Cualquier cosa rara, perdón, cualquier cosa rara. Yo te dije cualquier rara, dije que andas buscando transvestis o algo por el estilo, cabrón. Pues, eso podría ser arte. Esta música de fondo es dedicada para todos aquellos que se despojaron de sus ropas. Oh, yeah, mami. 5, 6, 7, 8. Ya regresamos. Perdón. Abróchate la bragueta. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a la gente de aquí de Cuautitlán Izcalli y de todas las partes del planeta Tierra, como es ahí en Serjovia y todo. Bosnia Herzegovina. ¿Te acuerdas de aquella trapecista rumana de la gimnasta? Es Svetlanskaya. Es Svetlanskaya Korkina. La que hace gimnasia en cuatro manos. bueno. Hace otras cosas con cuatro manos, pero luego te digo. Ok, bueno, en lo que andamos buscando a nuestra... Oye, ¿es cierto que estamos ambientando una fiesta? No sé, pero dicen que somos tirando la hueva, pero no somos tirando la hueva, somos... Estamos tirando la hueva desde hace rato, deja de estarme moviendo el micrófono, Choco. Yo tengo que estar gritando. Bueno, está bien, vamos, Choco, puedes tirarte ya en la cama. ¡Ay! Esto es un verdadero despapalle, disculpen las fallas, pero... ¡Disfruten la fiesta! ¿Cuál fiesta? Nadie camina descalzo. Estamos ambientando. Nadie camina descalzo. ¡Maten al payaso! Bueno. ¡Maten al payaso! ¿De quién? ¿De quién? ¿Cuál payaso? Y el pastel tiene motas, es que no se lo coman hasta que lleguemos. Bueno, nos vemos de aquí. Adiós. Con Street Pop y regresamos y nos vamos. Sin bueno, Globito no hay fiesta. Claro, pero eso no nos concierne a nosotros. Eso sino a los que forniquen hoy. Eso le concierne a cada cabeza. Y como nosotros tenemos dos... Híjole. Hay que pensar en ello. Exactamente. ¿Y ya? Bueno. No sé. ¿Sí? ¿Adiós? No. Bueno, ¿quién sabe? ¡No! Bueno, nos vamos esto. O aquello. O aquello. Bueno, en fin. Nos vamos con esa rolita. Hasta luego. Qué vergüenza. You come really. Bien, estamos de regreso una vez más para seguir hablando acerca del arte. A fin de cuentas, tenemos que reflexionar que este mundo es asquerosamente horrible. Las muertes, los asesinatos, la violencia, los abortos, las tazas de baño después de una fiesta, lavar la guácara de tu perra que se echó así un vomitote sobre tu perra. Bueno, tu perro, sí. Tu gato, tu mascota. Es que cuando dijiste perra, sí. yo quería entender que era ser humano, no animal. No animal. Bueno, en fin. Bueno, continúa con tu debraye, Choco. Ay, bien, como les decía. ¿Qué cosas? Hay cosas horribles como que te interrumpan a mitad de un momento de inspiración. Cosas horribles como que se burlen de los gordos o desprecien a los minusválidos. O peor todavía, que les digan que valen mucho y que los tratan como igual, cuando en realidad eso es solamente de los dientes para afuera. En estos momentos también algo horrible es que estoy escuchando un reverb horroroso porque me escucho en los audífonos y de repente me escucho en la bocina y siento que estoy hablando como si fuera uno de esos sonideros de barrio... De oye, Coatepec, Barrio Alto, Barrio Bajo. ¿Me puedes explicar tú qué son los osrócopos? Los osrócopos, muy bien. Osrócopos. Osrócopos. Dios mío, estos errores, es que tenemos aquí un pequeño... ¿Cómo se le llama esto? ¿Cómo le llamas tú, vaquero? No. Hoja de papel. No es impresión. No es una hoja de papel en sí, es como le dices, una... Es arte conceptual. ¿Una escaleta? Una escaleta, pero con unas pequeñas... faltas de ortografía garrafales. En fin, ahorita que estabas hablando referente a lo de sonidero, un saludo a nuestro buen amigo el DJ Pulek que mete. ¿Cómo? DJ Pulek. Así. El DJ Pulek que así mete. Así se llama DJ Pulek en su nombre artístico. Nosotros lo conocemos. ¡Pero él es Puche! Bueno, lo conocemos como el buen Puche, debe de estar ahorita sintonizándonos en alguna fiesta porque es sonidero también y le gusta meter cumbias y todas esas cosas. Entonces, el pobre anfitrión ya jamás va a poder hacer otra fiesta porque con esto... Sí, lo estamos quemando al aire. En fin. Estamos al aire. Gracias. El avión. Esto es algo bien conceptual. Realmente nos estamos interrumpiendo así porque estamos haciendo como un performance de voz acá. Lo que se nos ocurra al momento. Es algo conceptual. Supera esto, Tunic. Exacto, supera esto, supera. Trágate esas bolas, hijo. ¿Todas? Todas, se va a indigestar, pero que se las trague. Cabrón, no te me arrimes tanto, güey. Estás, parece que estás jugando tochito, güey, o estás queriendo taclear a alguien. Estás así de, a ver, güey, dame chance de hablar. A ver, güey, hazte hacia atrás. Nosotros nos podemos hacer hacia atrás cuando tú hables, güey. No que te me recargues, güey. A ver, hazte para atrás, cabrón. Bueno, mientras estoy aquí golpeando al buen Rey Choco, tenemos que anunciar que sí, ya tenemos que empezar a hacer los anuncios. El 2 de junio el país puede cambiar. No es cierto. Hay elecciones en Nuevo León. Hay elecciones en Nuevo León, no es cierto. En realidad sí, pero estamos aquí payaseando un ratón. Bueno, regresemos de una rolita, les platicaré muy bien qué va a pasar el 2 de junio en el Sacro. The next summer, Mexico City will change. Coming sun. Bye bye. Mi equilibrio espiritual, adiós. Adiós. Sí, hoy es un día muy especial. Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Estimados Limbo Escuchas, este 2 de junio en el Sacro, a partir de las 7 de la noche, el Chaca Fest, el evento patrocinado por los Chacas y su cartera. Sí, aunque ustedes no lo crean. ¿Tienen cartera? Sí, tenemos cartera y tenemos dinero, aunque no lo parezca. Bueno, aquí era para que empezaras así. Estimados Limbo Escuchas, esto es el tráiler del resto de su vida. Vas. Ponme otra vez el intro, por favor. Ponme otra vez el intro. Ok, repite. Se toma, repite, dos. Toma dos. Dice una. Dice una, dice dos, dos, tres. This June 2nd at 7 p.m. Mexico City will receive a soundstorm of delighting spotless memories in which bitch Lo que quiere decir que el próximo junio 2 a las 7 p.m. tendremos el ChacaFest, evento patrocinado por los chacales en línea punto teca. Recuerden, la teca es de Tecate, aunque ellos no nos den un centavo por eso. Habrá cervezas, surf, rock, gente greñuda, gente con barbas y chacas online. Sí, sí. Compraremos un SIG de Tecate para las 6 primeras personas que acudan, ya saben, desnudas. No, porque ahorita sí está de moda, a lo mejor sí llegan. No, sí, yo lo pagaré, No, 6 cervezas a las primeras personas que llegan totalmente desnudas. ¿Una cada una? Okay. Que lo firme ante notario, güey, porque este cabrón siempre nos pone la pinche soga al cuello y se larga, cabrón. Yo soy como el nuevo Pinol de abrasión total, y se los... confirmo ante notario público, digo, si alguien así picha la lana para pagarlo, pero así como así como el guapo Peña, pero yo soy como el raro Choco. Sí, eres medio genialesco. Y bien, la canción que estaban escuchando de fondo, todavía escuchamos de fondo, yo no lo sé, a ver que me diga el de cabinas. ¿Qué? ¿Todavía escuchamos la canción de fondo de 300? Sí, todavía tenemos 300 adentro. Híjole. Ay, Dios. De la computadora. No te comprometas. Adentro de la computadora. Y pues queremos mandar un pequeño saludo a nuestra gran amiga Alma, que también trabaja cerca del Sacro. Sí. Yo digo pequeña nomás de cariño. Y a toda la gente que nos está escuchando de aquí en el pueblo quieto, Cuautitlán Izcalli y sus alrededores. ¿Nos vamos a ir con qué, señor vaquero? No sé, porque ya la pusiste. Con música. No nos vamos a ir con música. Tenemos que hablar. Be my dirty girl. Ah. Vas a ser tú mi sucia niña. Es un bootleg, mejor conocido como mashup de Jets con Christina Aguilera. ¡Au! ¡Au! Y a toda la gente, aquí en el pueblo quieto, Cuautitlán Izcalli y sus alrededores. ¿Nos vamos a ir con qué, señor vaquero? No sé, porque ya la pusiste. ¿Quién es? Una chava que me contactó del blog. ¿En Priscila? Vas a ser tú mi sucia niña. Es un bootleg. Vas a ser tú. Mejor conocido como mashup de Jets con Christina Aguilera. ¿Y sirve el ventiladorcito o ya no? ¿Odín? ¿Qué? Sí. ¿Y por qué no lo podemos prender? Sí. Ah, pero va a hacer ruido, ¿verdad? Y bueno, ya que nos escuchamos fuera del aire, narraremos la rola. Tun, tun, tun, tun, tun, turun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, turun. ¡Vas a ser mi sucia negra perra! ¡Porque eres negra! ¡Porque eres perra! Ya, Choco, no mames, ponla bien, cabrón, y cierra bien ese pinche micrófono. Infeliz. ¡Vas a ser tú mi sucia negra perra! ¡Porque eres perra! No. ¡Porque eres negra! No, nos van a patear el trasero cuando escuchen esto. Regresamos... con ahora sí con la canción originalmente. Tú eres más sucia negra perra. Sucia negra. Are you gonna dirty my girl? ¿Qué? No, no sé. Are you gonna dirty my girl? Bye. Let's get dirty. Let's get- Are you gonna be my black, dirty, nasty, kinky, fucking dirty girl? En traducción no era eso, pero el señor le gusta andar sacando sus... como su subconsciente le gana y quiere una perra negra. Bueno, estamos continuando con este despapalle. La cuestión es de que los chacas hace unos par de mesecillos, en marzo para ser más específico, el 11, sí fue el 11, ¿verdad? Cuando cumplimos un año de estar haciendo loqueras independientes del proyecto de Chacas Online, por eso se llama Chacafés. Entonces... No. Se llama Chacafest, con T al final, no como Facultad de Estudios Superiores en la UNAM. Ah, perdón, Chacafest. Y se escucha un ti del Messenger viejito de la Rocha 2, porque no sé cómo quitarle el sonidito a esa chuchería. Bueno, ¿podemos decir quiénes van a tocar en el Chacafest? No, todavía no está confirmado. Ah, ¿cómo que no está confirmado, güey? O sea, no mames, cabrón. Todavía no es un evento confirmado, hay muchas especulaciones respecto a un atentado terrorista que intentará jamás para detenernos, pero les decimos algo en su propio idioma, Batishalea Beg Hamas. Traducciones, puedes ir a molestar a la paz de tu progenitora. Estamos esperando que las especulaciones acerca de que habrá una invasión en cuerados no nos vaya a afectar. Gracias al Choco y sus loqueras de estar invitando gente y no darles ni una chela porque siempre hace lo mismo. Pues es que nunca han llegado desnudos. Si llega alguien desnudo, yo pago las chelas. Yo pago. Tú pagas. Nunca pagas nada. Y nuestro blog de información está en el suelo. Entonces vamos a hablar... De lo malo que son las noticias. ¿Se han fijado que las noticias en México solo hablan de fútbol, de política o de algún atentado así como de acribillan a niño tamalera y cuatro jornaleros? Cabrón, nomás no te me recargues. Pues hazte para allá porque tu espalda está como de jornalero hablando de ellos. Si se pregunta por qué casi no hablo, es que me tienen como a 3 metros del micrófono y la neta pues estoy operando el programa estirando la mano. Y miren que eso de operar estirando la mano ya está callado. Es que la mano la tiene en otro lado. Pero bien, en realidad les recomendamos que no vean noticiarios, que si quieren saber la actualidad del país, pues se ven a dar una vuelta allá por Cuautepec Barrio Alto, Cuautepec Barrio Bajo, por Tepito, por La Lagunilla, que salgan y vean el mundo afuera, que es horrible, pero bien vale la pena. Digo... Se pueden comer una garnacha, una memela, una gordita. Esa mala alimentación mexicana que nos hace tan impopulares a los ojos de todo el mundo. Y bien, todavía tenemos especulaciones. Bueno, de que tenemos ganas, pero de eso lo hablaremos ahora. Bien, creo que comenzaremos a... ¿Sí? ¿Ya? Está llegando un comunicado urgente en estos momentos. Acaban de terminar... Dios mío, me están sacando un fax. ¿Recuerdan el programa en donde alguien aquí le estaba metiendo la mano al culo de una vaca? Pues más o menos, pero sin vaca. ¿Qué jotos? ¿Le van a pensar? Híjole, ya. Van a pensar mal de los otros. Bueno, muchachos. Digo. Bueno, las especulaciones han terminado. El día 2 de junio a las 7 de la noche tocarán en un orden de aparición aún no determinado las siguientes bandas. Cícalo. Sono. Rotten Milk. Los ídolos del ring. Knight. Knight. A ver, repite eso, cabrón. Knight. Ah, no era la banda turca y por eso era el pedo con Hamas y demás. No, güey. Nos canceló a la mera hora porque no lo dejó pasar inmigración, güey, porque traían bombas y unas cosas así, entonces dijeron que no, güey. Pues qué mal pedo, ojalá ya les pongan una bomba ya a los... O sea, los que están mal pedo, ¿no? O sea, te imaginas hacer eso bien agradable, ¿no? Así, güey, mal pedo, asesinado por bomba. Así de, oye, ese güey es muy mal pedo, ¿no? Pues qué crees, dale que hay una bomba. Así, súper, súper loco, ¿no? Así, y que llegaran más coreanitos acá a la Universidad de Virginia, todas las universidades gabachas y se asesinaran y después todos, no sé, bailaran en un baño de sangre y tripas, algo así como... Bien artístico y violento, así como los performances que se presentan en el exterior de arte actual, algo bien loco. Así como las películas de Tarantino, güey, con ultraviolencia y cosas así. ¿No? Sí. Continuamos con nuestra programación habitual. Bueno, vámonos con una de las bandas que van a estar en el Chacafés. El Chacafés. La Facultad de Estudios Superiores de Chacalia. Claro, donde el rector Choco nos va a pronunciar. El rector Choco les da su moronga. Donde el señor Choco, bueno, es que sí son árbol, lo siento. El rector Choco nos va a decir el grupo este, que ¿cómo se llamaba? Knight. Nos va a regalar la canción. Telife you want me to live. En. Que significa en kurdistaní, yo no quise venir, pero tú te arrimaste pa' acá. Y regresamos con Sono, tú me matas. Pues esa fue, ay caramba, esa fue la rola del grupo Knight, en el que la traducción al pakistaní era Knicked, pero va a estar con nosotros en el Chocaface el próximo 2 de junio. Pareciera que este programa es más bien como una sesión gigantesca de publicidad despótica, y créjenme decirle que la neta sí. ¿O qué me dices tú, el del celular que está ahí jugando? Pues tengo que decirlo que sí, ya que no tenemos un apoyo condicional de... no puedo decir el nombre del gobierno del Distrito Federal y tampoco del Estado de México, ya que hace unos días nos cortaron la luz porque nada más estaba el viento aquí en sección de los bosques. ¿Sección bosques? Sí, porque no voy a decir relativamente. ¿Voy a decir qué sección? Digo, bosques. Bosques. Bosques. Y se nos fue la luz cuando íbamos a hacer el programa la semana pasada, pero ya estamos aquí. ¿Pero saben qué pasa? Les voy a platicar que no tuvimos programa 15 días, pero el episodio 17, que fue donde el señor Nasif contó su experiencia anecdótica con Muse, hubo 473 descargas del programa en 15 días que estuvo al aire. Entonces, gracias, no sé quién fue, no sabemos si fueron las tías del Choco, ahorita que regrese del baño le preguntamos. El episodio 14 ya lleva casi 100 descargas, así que gracias a ustedes, si es que no son por accidente los clics. Ok, ahorita que me recuerdas, también me lancé al concierto de Aerosmith. ¡Órale, sí! ahorita ponemos una rola de Aerosmith. Ahorita ponemos una rolita de Aerosmith. Nos vamos con esto de Sono, que se llama Tú Me Matas, y que va a estar en el Chacafés el 2 de junio en el Sacro. Esperamos que estén todas las personas que nos están escuchando, vayan. Esperamos que estén las bandas ese día, porque sí, si no... Sí, va a ser un verdadero desmadre. Porque yo nada más sé tocar el güiro. Yo no diré que sé tocar porque me están escuchando muchas personas. ¿Por qué insistes? Dijiste. En jotearte. ¡Ah! No joteo. Alá. Es el calor. No, pues con razón, imagínate, en verano, no, ustedes ni se imaginan. Mejor ni lo vean, mejor ni lo escuchen. Bueno, está bien, nos vamos con Tú Me Matas. Esto es Sono. Ay, me equivoqué de botón, espérame. Perdón, está, perdón, ya. Tú Me Matas, Sono. Y la noche perdura. Y estamos de regreso. Dejen tiro mi chicle. Claro, güey. Tengo que estar masticando para aflojar la... Para aflojar mi boca, para volver a empezar a hablar bien. Ya que el señor vaquero me dice que no hablo mucho. Mejor dicho, que no abro mucho la boca, perdón. Boing. Bueno, sí, es como... Bueno, ya en serio. Lo que escuchamos fue a Kinaich. Como, sí, fue primero Kinaich y después fue la banda de Sono. Por cierto, es su MySpace de la banda de Sono es Sono Rock, sí, no, ¿verdad? Creo que sí, es Sono Rock, sube. Sí, es myspace.com/sonorock por si quieren pasar a escuchar algunas otras rolillas que tienen ellos ahí en su MySpace. Y nos vamos, sí, no es rock. Bueno, el vaquero no sé cómo los cataloga, los había catalogado como indie. Sí, así me dijiste. Sí, me dijiste una vez que los tiene. Los rolitos de rock que les encantan a las chicas. Bueno, nos vamos a ir con este grupo de la tierra paradisíaca de Coacalco, Tultitlán y todos los alrededores de ese lado. La banda se llama Sícalo. Saludos, Villas de las Flores, a donde vive la domadora del buen vaquero. Bueno, está bien. A ver, está buscando efectos. A ver. ¿Uno se llama Diaon? No, no, ¿cómo que no suena con cacheso? A ver. No sé qué haya sido, pero se escuchó cagado. Como se darán cuenta, estamos experimentando con los soniditos aquí. Se llama Drill Scream. Bueno. Ah, bueno. Vámonos con esto de Sícalo que se llama Maquinaria. Y regresamos con Rotten Milk con la canción Cinturón de Seguridad. Bueno, con Cinturón de Seguridad. Estamos de regreso después de haber escuchado a Cícalo con Maquinaria y a Rotten Meal, que suena a Pearl Jam. Luego, si nos están escuchando alguien que no sean los de siempre, que por favor se reporten al mail de Factor y digan qué les pareció Rotten Meal. Digo, pues, si van a ir al Chacafé, se van a dar una gran sorpresa cuando vean al vocalista. Es todo un Adonis. ¿Una dona? Bueno, eso es aparte, güey, pero... Una dona, es una dona pequeña, pues sí. Ay, Chechoco, gracioso. Bueno, continuando con el repertorio del Chacafés. Por algo se llama Rock Sor Panchelas, ¿verdad? ¡Claro! Nos vamos a ir con los Ídolos del Ring, con esta canción que se llama Ídolos del Ring. Me imagino que es la misma. Y nos vamos a ir con otro grupo que creo que también son de aquí, de Izcalli, que es Samurai Surfer. Aquí también son disqueros, según me acaban de comentar aquí, de Tepalcapa, según me dice el buen Choco. Y nos vamos con este bloque de dos rolitas de surf. Y regresamos para continuar con la programación habitual. Esto es Checas Online al aire. Ya lo he oído todo. Te quiero como amigo, deberíamos ver a otras personas, no me dejan mis papás. Ya entendí. entendí. Mi amor es el mar, no quiero matarte, pero si me obligas. Hemos regresado con el Rinconcito Cultural a cargo del Comité de Promoción de la del Comité Nacional para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y el recién liberado René Bejarano. Sí, es el hombre. Carlos Ahumada. René Bien. Bejarano, sí, güey. Bien, esto es solamente para cubrir un determinado tiempo, las normas de RTC que nosotros no seguimos. El ojo. Un día el ojo, más allá de estos valles, ve una montaña envuelta en azul velo de niebla. ¿No es hermosa? El oído oyó esto y tras escuchar atentamente otro rato, dijo, «Pero, ¿dónde está esa montaña? No la oigo». Luego la mano habló y dijo, «En vano trato de sentirla o tocarla. No encuentro ninguna montaña». Y la nariz dijo, «No hay ninguna montaña por aquí. No la huelo». Luego el ojo se volvió hacia el otro lado y los demás sentidos empezaron a murmurar de la extraña alucinación del ojo y decían entre sí, algo debe de andar mal con el ojo. Y bien, esta fue la reflexión del día de hoy de del Choco. Y bien, esperemos que les haya gustado la rola de surf que acabamos de poner. Ahora me están jalando las colitas, sí, aunque ustedes no lo crean, traigo colitas. Es un pedo así como muy experimental, buena ondita, minimal, trans, side. Y demás cosas. Y bien, ¿tenemos más música o continuamos con alguna otra cosa, señor? ¿Tenemos más música, señor Rocha? Nuestra siguiente melodía será Los Pipetitos interpretando a Juliana, como la sopa Juliana. Y regresamos con Casabets. La canción es Para Ti, Para Nadie. She used to do things I thought were rude, but I never said anything to her face, 'cause my friends said that she kicked my ass all over the place. Used to think she was kinda cool, kinda cool. Saw her walking all around the school, all the older boys would stop and turn their heads, all the older girls wished that she was dead. Judy, I will look out for you if you will look out. Agrega a tu Messenger el mail de Factor. factoralaire@hotmail.com. Estamos de regreso. Es que estoy comiendo de nuevo chicle. Y no sé qué rolas pasaron. Ah, sí, pasaron los pipitiquis con Juliana. Acá dice el compadre Choco que está en mi chat y en mi MSN también, contestando todas sus dudas y comentarios acerca de la verdadera orientación sexual del Beto. Sí, lo que pasa es que el Choco está vestido con unas colitas de Bjork, pero es barbón el cabrón, entonces se ve medio putanesco el cabrón. Y lo que siguió después de Juliana, me ve muy condeche, que aunque no te den envidia. Así, güey, lo que tú digas. Después de Juliana siguió Casabets, para ti y para nadie y para ti. Continuamos con el despapalle del Chacapés, mientras al buen vaquero le van a pasar una página la cual va a dar al aire. Sí, no, ¿verdad? Sí, de algo que no te interesa, tú al chat de aquel lado, compadre. Y yo acá. Se llama Háztelo Mirar. ¡Oh! Está como medio subliminal el mensaje, ¿no? Háztelo Mirar. y de lo que habla es de que dice, es una película que se llama La Pesadilla de Darwin. En la sinopsis la va a decir el vaquero, porque la neta estoy en un lugar muy incómodo para estar diciendo las cosas. Entonces, el vaquero, es todo tuyo el micrófono. No, déjame la leo porque la acabo de abrir. Bueno. Continuando con este despapalle, un saludo a toda la gente. Somos de Parques, de aquí en Cuautitlán Izcalli. En algún lugar donde, por costumbres de hace varios años, se va la luz sin que pase algo. O sea, puede pasar aunque sea tantito viento y cuando menos sientes ya no hay luz y se va por un promedio de 5 o 6 horas. Bueno, en realidad estamos transmitiendo desde un baño público de la ciudad de Tokio, desde el distrito de Masamura. Por cierto, saludos al señor que vende los tatamis en la calle Takataka, Takataka. Takataka y Takataka. Bueno, no sé con qué nos vayamos a ir después, Baboquero. ¿Es esa o con eso me estás fondeando? El grupo se llama Bloody Holes y la canción se llama Satanic Stillet. Es decir, el grupo se llama Sangrientos Sagrados y la canción se llama Sangrientos Sagrados y la canción, si quitan el messenger, muchas gracias. La canción se llama Satánico Stelita. Estelita Satánica. Los dejamos con esto. Vámonos. Sí, bueno, y regresamos con World Party, con un cover de ¿cómo se llama? Robbie Williams, que se llama She's the One. después de habernos deleitado con nos con Satanic, no sé qué chuchería más, y con un cover de World Party a Robbie Williams llamado She's the One. ¿No habrá sido primero World Party porque es más viejo el disco? Bueno, no sé. De hecho, así lo anuncian en varias páginas, que es un cover que le hicieron a Robbie Williams. En fin, eso no lo sabemos nosotros, pero Limbo lo dice. Bueno, creo que ibas a hablar tú durante un buen ratito, entonces es todo tuyo el micro. No, estaba yo pensando en por qué se llama Chacafest. ¿Por qué todo ahora le ponen Fest? ¿Por qué no podemos hacer el Bob Fest? ¿O el Vaquero Fest? ¿O el Cállate tu Estúpido Fest? ¿No? Ya está una que se llama Pucha Fest. Hasta luego. Bueno, el término de Fest es por festival, pero hay que darle un poco de caché y glamour al... Se llama Cachefest. Cachefest. Pero así Cachefest, así con sin la T. Cachefest. Cachefest. Así para que quede rimado con lo de amiga, amiga. Chiste local que les platicaremos. ¿Les platicamos de una vez o después? Sí, cuéntales de una vez. Pues resulta que aquí cerca, en donde tiene un negocio el luchador que se llama Universo 2000. Sí, es un luchador. Ok. Y ahí trabaja un muchacho que a lo mejor nos está escuchando y que le decimos que es... Ahí te va. Y cada que una chava la ve y le dice: amiga, amiga. Ven, ¿cómo te llamas, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga? Bueno, no puedo chiflar para adentro, pero chifla para adentro. A ver, amiga, amiga, amiga, ¿estás escuchando Chacas en el Vacío? Chacas, amiga, amiga, amiga, amiga. Esperemos que esta persona no nos esté escuchando ahorita, porque ahorita que vayamos al local nos va a decir que somos unos gandallas y que nos vamos a quemar al aire. Pues me lo ha dicho más veces, no dije su nombre. Bueno, pero nosotros sabemos que... Jamás mencionamos a Arturo. Ah, Álvaro. Y era Ramón, cabrón. Ay, rima. No, que no rimes, imbécil. Perdón. Ah, bueno, y regresando con eso del Fest, ¿alguien sabe cuál fue el primer cosa con Fest que empezó? ¿El Platón Fest? ¿El Platón Fest? Ese festival greco-latino donde se reunían... Es que se reunían a maullar o a... Se reunían filósofos de la antigua tradición griega, los platonistas, contra los socratistas y contra los... demás istas, como los sofistas y los oficinistas. Y todo terminó en una hermosa horchata que terminó siendo una película llamada... Calígula. Sí, el sueño de Romar, Calígula. Así como la canción que estamos escuchando de fondo se llama Celebration, y a veces aún tiene Fest. Celebration. Pero podemos hacer un Celebration Fest. Aunque también del Fest podemos pasar al Feast, cuyas implicaciones son un poco más... sucias y gandallas, aunque se ríen los bocheses por aquí. ¿Alguien podemos sabe cambiar el nombre del programa de Chacas Online a Kulang de Chacas? Bueno, creo que el tiempo se nos está acabando y nos vamos a ir con la canción de Aerosmith, que por cierto vino en el mes de mayo al Foro Sol. Vino a tocar música. Y la canción es Howling in My Soul. Aquí tenemos a Smith Aéreo y la canción se llama... ¿cómo dijiste? Howling in My Soul. Hoyo en mi alma. Un agujero en mi alma, pero suena muy... Mi alma el agujero. Salud, compadre. So you tell me how it's gonna be this time. Turns the knife inside of me. Take a look and you Por negar la verdad, como un ciego te seguía. Nunca quise aceptar, nena, me has defraudado. Arrivederci, oh va. Arrivederci, oh va. La rueda gira, me toca ver el naufragio de aquello en que deposité mi fe. Pero tarde o temprano, todo vuelve otra vez al mismo lugar. Aquí te espero de pie. Aquí te espero de pie. No tan lascivo, solo un polvo que echar. Sos infame oro, ver un recuerdo que fallar. Pura vaina de la dona, me tenías que fallar. De nada estoy abrumado. Arrivederci, au revoir. Arrivederci, au revoir. La rueda. Pero de pie. Just your app, I don't want to hear you again. I don't even want to see you again. I'm sorry, but you love me. I think I'm jealous for you. You're just a fucking asshole. Désolé, tu m'as perdu, je suis venu pour toi. Au revoir. Mi destino no te volverá a nombrar. El sentido de mis pasos tan ajenos a tu andar. Aturdidos, desteñidos, lo tuyo fue un local. Nena, ya hiciste tu daño. Arrivederci, au revoir. Arrivederci, au revoir. Arrivederci, au revoir. Arrivederci, au revoir. Arrivederci, au revoir. Pero puedo decirte mucho al carajo. Arrivederci, au revoir. Y hemos regresado a su programa favorito, Culán de Chacas, en donde seguimos debatiendo la existencia del sufijo fest para todas estas festivales, reuniones, toquines y demás que se hacen en la Ciudad de México y en todo el mundo. Y pensábamos, tal vez el fest signifique que vaya a haber bandas chidas, bandas buenas, muchas bandas, un festín, un festival, un festejo. Una facultad, quién sabe. Mientras nosotros lo averiguamos, seguiremos pensando. Y yo, por el momento, tendré que despedirme de ustedes por esta semana. Pero los dejo con la agradable y siempre grata compañía de Roberto Carlos Don Nacimiento, alias Bob, y el señor mi tocayo fonético más no gramatical, Odín Rocha. Con permiso y hasta luego. Y a continuación seguiremos con una canción de Los Acúsicas o Acúsicas, cuyo nombre es Tu Único Dios, interpretada de El Modo Actual, que es una banda, la última moda, tiene razón. Así es que esperemos que les guste y tal vez les recuerde a un grupo llamado Depeche Mode. Hasta luego. Adorar. Del presidente Fox, la censura ha terminado en México. Y estamos aquí de regreso cuando son exactamente 6 minutos para que sean las 9 de la noche. Nos vamos a prolongar un poquito más con este programa por situaciones de que el joven Cadillo fue por un monitor y nos pidió que lo cubriéramos como unos 20 o 25 hace rato minutos. Que de repente se le quemó el monitor donde tenía la música. Sí. A todos nos pasa. De hecho, Rocha 2 todavía no consigo el driver de audio, entonces no puedo escuchar absolutamente nada en la máquina número 2, nada más unos ruiditos extraños. O sea, ya. Bueno, acaba de cerrar casi la mayoría de mis ventanas el señor vaquero porque empezó a pegarle al teclado como si fuera un niño con juguete nuevo. Nos vamos a ir con esta canción que se llama... Bueno, no sé cómo se llame, pero es de un grupo que se llama Tokyo Ska Paradise Orquesta. Yeah. La verdad nunca lo había escuchado y ahorita, al igual que a lo mejor algunos de ustedes, estoy estrenando esa rola para mi oído. Es un grupo de ska muy cabrón de Tokio. De hecho, no soy muy selecto para escuchar ska, tengo que decirlo. Pues sí me gustaron. Soy un poquito mamoncito en ese aspecto. Ajá. Ajá. Bueno, dicen que soy muy mamón, pero... Sí. Gracias. Gracias por decirlo al el público. Nomás les recuerdo que estamos escuchando, y ustedes más bien están escuchando el episodio número 19. 19, y estamos a un solo episodio de terminar con esta temporada. Aunque yo no quiero, pero los otros dos compañeros sí, entonces tengo que acoplar regresaremos, sí. A la democracia, pero creo que vamos a regresar con nuestra temporada de podcast, que ya hemos dejado arrumbadas por ahí. Esperamos poder tener un poquito más de tiempo, ordenar bien nuestras ideas y disfrutar de la vida. Ay, bueno, más ni Mariano hace esas cosas. Sí, demasiadas drogas en mi cabeza hacen que piense así. Nos vemos con esta rola que no sé cómo chingado se llame. Perdón por mi francés. Pero, The Pretenders. Nos vamos con Tokyo Ska Paradise Orchestra. Escuchamos. Esto es Chacas Online, al aire. town, to your town. We'll go to a bar, take a ride in my car, take a ride in my car, take a ride in my car. Y estamos de regreso, lo que pasa es que no escuché el fondo. y por eso pasó esto. ¿Qué les... Es que tampoco me di cuenta. Ya me di cuenta, yo también. ¿Qué les pareció Tokyo Ska? ¿Qué es? Tokyo Ska Paradise Orquesta. Suena locochón, ¿verdad? Es algo así novedoso que uno se encuentra en la red. Y lo mejor de todo es que no canta nadie. Es instrumental. Prendidón. Bueno, queremos mandar un saludo a... la mamá de Daria, que nos está escuchando desde su casa junto con Daria. Un saludo a toda la gente que está sintonizándonos en el horario de todavía de Cadillo. Ya estamos en el horario de Cadillo, pero el personaje anda turisteando por allá por el norte. Y fue a comprar un monitor ahorita de volada. Sí, fue a conseguir un monitor porque creo que algo pasó con él. Y un saludo también a nuestro buen amigo y hermano del alma, el Borre, que está ahí en Chiapas, que viene saliendo de una enfermedad medio locochona. Hermano, ya no hagas corajes, ya sé que has pasado por cosas muy mal pedo, pero pues ya sabes que aquí estamos siempre para apoyarnos, carnal. Saque relax y disfruta la vida, aunque no sea como uno quisiera que fuera. Me sonó como a canción de Panda, ¿verdad? Pero así es. Yo insisto desde hace mucho tiempo en que tú eres el que escribe las canciones. Ya dejé de hacer eso, nunca me pagaron, cabrones, por andar haciendo eso. Ese de Narcisista por Excelencia lo escribió él, el que está aquí sentado a mi derecha, escribió la canción de Rola. ¿No? ¿La qué? No, ¿la canción de Rola? No, la canción de Panda. Ah, yo solo sé que no sé nada. Y yo lo apoyo, no sabe nada. Sí, soy un analfabestia al 100%, el cual quiere una rola... que va a buscar. Quiero poner mi rola. ¿Puedes poner mi rola, la de Bob? Sí, busca mi rola. Busca dónde está la rola de Bob. No era ese disco. Busca la infeliz cabrón. Bueno, en lo que la está buscando, yo seguiré comentándoles. Denme unos minutos aquí en el Messenger, de favor. Es que estoy un poquito transmitiendo y no puedo estar haciendo las dos cosas a la vez. Lo que pasa es que el micrófono no alcanza para estar volteando. Mira, a los escucha lados. Esta rola, escúchala. Ahí va. Va a poner esta rola este cabrón. Bueno, entonces regresamos en lo que pone esta rola de Panda. Y... chingas, cabrón, no es eso. Este primer párrafo lo escribió mientras estaba tomándose una chela en la banqueta, y atrás estaba una chava que estaba vestida de negro, maquillada, con el cabello planchado, y le estaba haciendo un masajito. Y él escribió esta rola, y Pepe se la robó, pero la bailadita sí fue de Pepe porque está muy babosa, ¿o no? Mira, escúchala. quiero ser elegante y estilo. Pero él no es elegante, no sé cómo puede escribir esto. No es elegante, y no, ve cómo caminas, qué camisa se pone. Tengo que decirlo, que soy una persona de lo más fachosa que puede existir, porque no me gusta vestirme bien. Bueno, en ciertas ocasiones creo que sí lo amerita, pero nunca me ha gustado andar de corbatita y esas cosas, nunca, creo que no va conmigo. Soy un maldito hijo de la generación X atrapado en los 2000. Ya me ven como un anciano, pero me van a llamar. Ya cállate, ya que otra tu rola. Ah, gracias a Dios. ¿Puedes quitar esa chingadera llamada panda? Gracias. Nos vemos con esta rola de un grupo español llamado La Habitación Roja, que creo que va a venir a la Ciudad de México para estos días. O para el mes de junio, no recuerdo bien. Y esta canción se llama Bob, así como me dicen a mí. Y ahorita regresamos. Esto es Chacas Online al aire. Todavía no sé cómo voy a escapar de tu sol, de tu luz y esta quietud sin igual. Ahora el tiempo que pasa se convierte distancia, unas veces mejor, otras veces peor, unas veces dolor, otras mucho peor. Desborda tu silencio, ¿qué te pasa? ¿Qué nos ha pasado? No me hablas, ni me miras, no me escuchas, no me dices que me vaya. Y estamos de regreso porque ya nos vinieron aquí a regañar que ya son las 9:15 y tenemos que ir a cerrar un local. Todavía no, vamos a estar aquí cubriendo unos 10 minutos más en lo que llega el buen Cadillo. Y esto fue de Bob de la Habitación Roja, el que está hablando es Bob. ¿Qué coincidencia? No entendí, ¿cómo? La canción se llama, bueno, la canción pasada se llama Bob, la canta la Habitación Roja, y el que está hablando en este preciso instante es Bob, o sea, yo. Boink, sí, ya sé que tienes tu, aquí tus soniditos. En fin, no sé, sí, es vaca. Vaca. Vaca. Ay, es bueno reírse de vez en cuando, me caí de madre. Nos vamos a ir. ¿A dónde? A cerrar la tienda. Eso. En unos 10 minutos o menos. Esperemos que estén conscientes que este es nuestro penúltimo programa al aire. Si me quieren, sonaste bien a Adal Ramones. Si quieren que sigamos haciendo más programas, porque creo que tenemos más gente que nos escucha, favor de mandar un mail a chacasonline@chacasonline.tk. Sí. No, ese mail no existe. Ah, perdón, es contacto@chacasonline.tk. Van a pensar que lo estamos engañando. O sí, lo estamos estimando. Bueno, en realidad es chacasonline@hotmail.com, pero siempre... Ya la quemaste. Estamos utilizando un subdominio. Es nuestro penúltimo programa, güey, comprende. De hecho, eso también... no nos da categoría, tenemos que tener un subdominio. Perdón, perdón. También tenemos que decir que estos programas han sido gracias a una gente que confió en este proyecto, que es la gente de Factor Radio, aunque y nunca... antes de eso, fue por la bitácora, ¿eh? Sí, que también tenemos que agradecer a la gente de la bitácora que nos estuvo apoyando durante un tiempo cuando transmitían para Radio Factor, y que no sé qué haya pasado con esa estación y con el buen Tabo. Me borraron del Messenger, ya nunca lo he visto. Sí, yo tampoco, ya no tengo a Tabo en el Messenger, entonces también un contacto menos. Y pues siempre decimos que vamos a mencionar quien nos está apoyando, pero nunca lo decimos. Entonces, pues la gente de Factor, a buen Alex, a Raven, a Mao, que es la gente que se puso las pilas para tratar de reactivar este proyecto que se venía abajo por una mala... ¿Cómo lo podemos decir? El proyecto de Factor Radio lo revivieron, ya que el... No quiero decir nombres, pero cierta persona dejó caer el proyecto. Entonces... Está metiendo ganas, eso sí, está sí. Bien, y va para buen camino. Ahorita andan bajones porque salen otras ondas, pero están construyendo una unidad habitacional urbi, y entonces pues andan de maestros albañiles, y pues está la onda muy gruesa, ¿no? Ojalá que cuando escuchen eso lo agarren con el buen sentido del humor, como nosotros. Si lo agarran mal, pues yo ya no estoy cerca, cabrón, ya estoy muy lejos. Muy lejos. Pues así es, para toda la gente que nos está escuchando, pues puede ser este... el penúltimo programa, y dentro de 8 días no sabemos si vamos a hacer programa, porque tenemos que ir a ver unas cuestiones allí en el distrito por lo del Chacafés, o a lo mejor puede haber programa pero puede que yo no esté. En fin, son un sinfín de cosas que pueden estar pasando. Entonces, pues nada más quererles dar las gracias a todas las personas que nos han estado descargando y que nunca dejan, aunque sea un simple comentario, de decir, ¿saben qué? Son una bola de losers. Pero lo interesante aquí es que la mayoría de los lectores de un blog, la mayoría de los que dan clics en una página, o de los que descargan un programa como este o cualquier otro del tipo, es que la gran mayoría son prácticamente anónimos, porque no tienen una cuenta de tal cosa, o que no tienen la... pues no tienen simplemente las ganas de poner que estuvieron ahí. Pero igualmente creo que las cuantas miles, quién sabe cuántas descargas que hayamos tenido durante este rato, se las debemos mucho más, o quizás un poquito encargado hacia las personas que no tienen identidad, al menos no para nosotros, de que no sabemos quiénes son, pero quieras o no, ellos les agradecemos bastante que hayan estado ahí y que le den tantos clics. Y yo estoy seguro, todavía lo reafirmo, que yo creo que muchos de esos no son anónimos, son las tías del Choco. Y aquí iba Bob, pero estaba muy entretenido chateando, a ver qué está diciendo, vamos a ver. No. Esto, está hablando con una tal Romina y dice que te veo al rato en el Hotel Delicias. Adiós. Este cabrón, cómo le gusta destacar cosas que no van acorde a este despapay. Estoy platicando con mi buen hermano el Borre, que ya se está retirando de aquí. Se va a ir a hacer la meme porque acaba de salir de cuidado intensivo. y puedo seguir hablando. Gracias, estoy viendo el tiempo que llevo de fondo, son 9 minutos, o sea que todavía tengo para más. No, pues en sí, queremos agradecer de nuevo, sigo reiterando, porque este proyecto empezó con un viaje ancestral de aquí del señor Vaquero, quien empezó con la creación de los podcasts, al cual tengo que decirle que lo estimo porque es un brother desde hace mucho tiempo. Desde los 8 años lo conozco, háganme ustedes el pega favor. Así es, tengo un ratote de conocer aquí al buen Vaquero, el cual confió ciegamente en este proyecto que pues está dando qué decir a muchas personas. Aunque yo no quiero que esto se acabe, la neta, pero pues creo que tenemos que tomar un pequeño break en nuestras vidas, como todo tiene un ciclo. Y no es un adiós, sino un hasta luego. Es una canción. Claro, estoy... La cantábamos en los Boy Scouts, bueno, yo... Este güey era scout, yo nunca fui... Yo fui hippie durante un buen tiempo, entonces no creo que haya cantado eso. El proyecto estaba a punto de terminar con un festival que esperemos encontrarnos a mucha gente que... De los blogs que nos pasan a visitar. Mucha gente que nos escucha. Un saludo a la gente de Metropol de España que confió también en nosotros y en el proyecto. Tenemos una alarma que está diciendo que son... Faltan solo un programa para terminar Chacas Online. Ah, ¿verdad? Sí. Sí, se siente feo. Me recuerda el programa de Ada. Sí, es... Quieran o no... Dentro de esto de despapaya, pues tienes tus diferencias entre... De pensamiento como toda la vida, pero... Así... Es la vida, no todo se puede. Y pues esperemos que el último programa lo podamos hacer. Lo podamos hacer, sí, lo estoy diciendo así, aunque suene medio sarcásticamente, porque luego se nos va la luz o cosas así. Luego el vaquero no está, o luego yo no estoy. De hecho, el próximo diría yo, el Choco no está, pero casi nunca está. Nunca, el Choco nunca está. En realidad creo que la próxima semana no vamos a hacer programa, quiero arreglar muy bien esos asuntos del Chacafés, tener todo a la mano para que no nos agarren las prisas, hacer el último programa a finales de mayo y cerrar esta primera temporada de todo con el Chacafés. Con un podcast de salida que jamás edité. Sí, que por... tengo en cachos aquí mi compu. Que por cierto esperamos que ya pueda editar el Vaquero con estas semanas que tendremos ya de... limpieza espiritual y cosas así. Pues esperemos que después de este desmadre emocional que he dicho, nos entiendan y disfruten de este último, de este penúltimo programa. Yo ya quiero decir que sea último, pero no. No, yo no quiero que sea el último. Yo quiero agradecer profundamente a todo el equipo, a Lalo España, a... ¿cómo se llama el otro mensaje? Gaby Platas. No, sin ellos no sé qué hubiéramos hecho. En realidad somos los únicos sobrevivientes de un proyecto. Pues de los que empezamos. Pues, sí, lo que pasa es que había otro personaje más que... Bueno, pero ya son intercalados. Entran y salen. Hubo también aquí un iraquí que hizo 2 podcasts que jamás salieron, pero no tengo por qué hablar de eso. Es un iraquí que tuvimos que deportar porque el cabrón ya quería matarnos y poner un video. Un rato yo pensé que decía que le gustaba Molotov, pero no, era otra cosa lo que me estaba diciendo. Exactamente, quería hacer un video así locochón, como esos de los que pasan en el 40, donde descuartizan gente en los iraquíes, así quería practicar con nosotros. En fin, creo que esto se está volviendo melancólico y depresivo. Vamos a tener que poner algo que nos mueva el esqueleto. Esto es la rola de OK Go, que ganó el premio YouTube al mejor video y creativo. Esta es la canción que se llama Here It Goes Again. El grupo es OK Go, OK Go. Este es el episodio 19, casi penúltimo de Chacas Online, a través siempre de Factor Radio y de todo aquel server que se nos quiera juntar. Esto es OK Go. Aquí estamos y aquí vamos de nuevo. Esto es Chacas Online al aire. Just when you think you're in control, just when you think escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Muy buenas. Gracias, gracias a todos. Ya nos vamos. Esto fue Chacas Online, el programa número 19. A uno del 20 y terminar esta temporada. ¿Sabe sumar? Sí. En la primaria me enseñaron a hacer eso. Ok, quiero agradecer a todos los que nos regalaron 2 horas y media de su tiempo para estarnos escuchando. Esto fue el penúltimo programa y soy repetitivo. No olviden de pasar a visitar la página de chacasonline.blogspot.com, donde está todo el despapalle relacionado con el Chacafés. Esperemos verlos a todos por ahí y por allá también y por todos lados. Ya todo depende de qué tanto tengan Open Mind, ¿no? Vamos a estarnos viendo. Y ya saben que si recibieron por ahí un correo, bueno, no creo que lo hayan recibido por ahí, pero lo hayan visto. Recibieron un correo donde ya se les explica más o menos cómo está el despapalle del Chacafest. Si ustedes están curiosos en este momento y o lo descargaron después de unos días y no saben de qué les estoy hablando, ¿por qué no mandan mejor un correo a Chacas? No es cierto. El correo oficial del Chacafest es chacafest2007@chacasonline.tk. Les repito, chacasonline, no, chacafest2007, está re mal. chacafest2007@chacasonline.tk. Y les haremos llegar la respectiva información junto con el arte de diseñado para esta ocasión, que estará saliendo más o menos seguido de aquí al 2 de junio. Van a salir algunas propagandas gráficas alusivas al Chacafest con sus personajes favoritos que seguramente van a estar presentes ahí. No adelanto nombres, pero uno de ellos es un pirata y está borracho y va a estar en el Chacafest. Entonces, manden ustedes el correo si quieren ver más información, o si no, pues nada más descarguen los discos, vayan ustedes y escuchen los programas y hagan cuanto se les dé la gana. En fin, ustedes pagan la bandancha. Nosotros estuvimos aquí, ya son casi las 9 de la noche con 31 minutos. Quién sabe qué hora estén ustedes escuchándonos, pero el Cadillo no ha regresado con su monitor. Yo creo que no se lo quieren vender por menos de 2,000 baros porque él quería un widescreen. Entonces, pues vayan ustedes a saber dónde anda el Cadillo. No sé qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué sugieres? ¿Qué hacemos? ¿Qué dicen los del Messenger? ¿Qué nos platican? ¿Por qué hay tantas? ¿Por qué veo 16 ventanas rojitas ahí? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Es Romina? ¿Es Romina no quiere ir al Delicias o qué? ¿Cuál era la chingada, cabrón? ¿Cuál pinche Romina, bueno, cabrón? Bueno, no quería decir su nombre, pero se llama Julia. Julita, como la canción. Por eso pusimos la canción hace rato, porque era para Julia. Ay, no tengo que andar quemando gente, pero vean nomás lo que hace uno. Eres peor que el Choco, cabrón. Pero está bien, güey. Algún día te quemaré con tu señora infeliz. Y te quemaré... No vas a tener chance. Sí, güey, y te quemaré con tu señora, güey. Y te van a patear las pelotas, güey. Pues se van a preguntarse las personas que están escuchándonos, que seguramente nos estamos despidiendo porque nos persigue la policía o alguna asociación moralista. Bueno, eso sí, no, la gente nunca nos ha querido por ser tan abiertos y frescos y buena ondita. En fin, esto es todo por hoy. Y por la próxima semana, quién sabe. Nos vamos a ir con... No sé cómo chingo se llama la canción. Con Pulpo. Nos vamos a ir con Pulpo. El grupo donde cantaba el famosísimo ya superfresa Jarvis Cocker. Que ya es hora de todo, resulta que ya está de moda. Bah. Que dice el borrego que cómo chingas con diciéndome de eso de aquella persona que nunca ha existido, güey. Ojalá existiera. Hola, borrego, un saludo. Hace mucho que no te veía, no te escuchaba. Cuídate mucho, compadre. Si tú ya sabes la historia de Julia y Romina. Bueno, las dos, imagínate. ¿Te acuerdas ese día en la fiesta cuando las dos estaban ahí? Tú estabas. ¿Cómo te atreves a hacer cosas así, cabrón? Bueno, yo estaba con... Tú estabas... ¿Te puedo contar una historia de una persona que estuviste de perverso teniendo vieja, güey? O sea que mejor... No me hagas hablar. Entonces, desmiente todo eso de que has dicho, cabrón. Con que lo desmiente, pero más de uno o más de 10 están cagados de risa y eso es lo que me importa. No, no es cierto, Romina no existe ni Julia. Se llama Roberta. Sácate la bala a este palcuana, sin policía. Se me hace que no nos estamos despidiendo porque no llega este compadre, entonces seguiremos transmitiendo. Súbete una rodita de metal, ¿no? Como que si hace falta algo de metalito, ya que hay que poner y prender los motores para la gente que nos está escuchando y que ha de decir, estos cabrones que no tienen nada bueno que hacer, en realidad no tenemos vida social, y lo podemos decir al aire. Posiblemente por eso queremos tomar unos días para poder No, ese no, busca otra cosa. A ver. ¿Tienes algo del grupo ese español que tenemos posteado en el blog? Ponte una rolita de ellos, ¿no? De favor. Ok. Ya los encontraste. Ponte Supernova, güey. Nos vamos con esta rola de unos grupos, de un grupo español que se llama Atspur. Y la canción se llama Supernova. Y no nos estamos despidiendo porque no sé con qué os llegue Carillo. Hola, lagarto, ahí te va Atspur. Un saludo a nuestro buen compadre Yoshi de la bitácora que ya no transmite. Bueno, posiblemente van a transmitir en un mes. Ha sido más detallista. Perdón por ser tan franco, pero es las altas horas de la noche y no hay una chela cerca. No puede ser tan franco, ya no está de moda, ya está Doctor House, ya cualquier cosa es fresa. Ah, neto. Vámonos, esto es Supernova. Se acabó el programa, ahora sí, esto fue el episodio 19, ya van 19 programas grabados, han de estar como 16, porque los primeros 3 se perdieron en el limbo, pero descarguen todo lo que ustedes quieran, porque en estos medios lo que nos llega es lo que buscamos, no lo que nos dan a fuerzas, si no tenemos que ver a fuerzas a un par de mamarrachos haciendo actos incenses, pero están recorriendo el chat. Yo soy Vaquero, ya son las 9:37 y ya me esperan en la tienda para cerrar la cortina y la ven, hasta luego. Yo soy Bob. Nos estamos escuchando dentro de 15 días o 8, no lo sabemos todavía, pero vamos a dejarlos con esa rolita en lo que nos vamos, en lo que entra Carillo. Un saludo a mi mamá y a todos. Ay, mamá, prende la computadora que estoy en la tele, ¿verdad? Que estoy atrás de un monitor. Ah, sí, pero oye, pero mi mamá está aquí fuera. Ah, bueno. Ya nos vamos. ¡Adiós! Deja tus comentarios y escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline